historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina, del pantano de la esclavitud al blues de la segregación. Capítulo 7. South, Sister South. Mujeres en la onda del jazz primitivo. Jazzbandistas, sed bienvenidos y bienvenidas a esta historia social del jazz primitivo que venimos radiando basada en los dos libros escritos por Rakuter, quien les habla desde la emisora libre Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM, en el aire todos los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 3 de la madrugada. Saludos también a quienes nos escucháis a través de la red de emisoras libres y comunitarias que nos sintonizan desde cualquier rincón de la diversa península ibérica o del mundo, incluso a través de los podcasts de libre descarga. Aquí estamos para movernos juntos. Oh, hello, Central. Give me Dr. Jam. He's got what I need, I say, has. Oh, when the world goes wrong and God goes through, he's the man that makes me get out of both my pants. Oh, the more I get, the more I want to see. I paid your doctor's gas in my dreams. When I'm trouble bound and mixed, he's the guy that gets me fixed. Hello, Sandra, give me doctor's gas. Hoy piloto los mandos con la ayuda de Juan. Remota ayuda, a quien agradezco el cable técnico para afrontar esta séptima entrega de la serie que estamos dedicando al jazz primitivo, incidiendo en sus aspectos sociales. El programa de hoy va a estar dedicado a las mujeres en la onda del jazz, a su situación dentro de la profesión musical y la industria del espectáculo y discográfica, a la labor de las pianistas en las orquestas de jazz primitivo y el empoderamiento de muchas vocalistas de blues caliente, verdaderas estrellas de la canción popular afroamericana de la época. ¡Vamos allá! Cuando se acercaba al final de su vida, en 1984, la gran autora e intérprete de blues negro Alberta Hunter, quien cantó más de 400 canciones en 7 idiomas diferentes y escribió más de 70, pues consintió en una serie de entrevistas con el periodista Frank C. Taylor, insistiendo en que su historia no estaría completa sin las mujeres cuyos nombres habían desaparecido de la memoria popular. En efecto, escasamente documentada es la parte del jazz primitivo tocada por mujeres. ¿Existió sexismo al comienzo del jazz? Pues todo hace pensar que sí, al menos entre los músicos, de manera tan arraigada como lo estaba y continúa estando en la sociedad en general. Muy a menudo las mujeres fueron menospreciadas o tomadas en escasa consideración por los músicos varones en el mismo sentido de competición que a veces se daba entre ellos. Pero también se dio lo contrario. Se las apreció por sus dotes musicales y fueron constantemente requeridas por los directores de banda más notables. Escuchamos a Alberta Hunter en una añeja grabación cuando iniciaba su carrera a comienzos de los años 20. Ain't nobody's business. No es asunto de nadie. Thank you. aquella época la profesión de músico popular no era bien considerada, tenía mala reputación, pues conllevaba una vida errante e incierta, expuesta a peligros varios, a los que habría que añadir incomodidades y pagas escasas. Las familias no eran demasiado propensas a que sus hijas, de obtener educación musical, actuasen más allá del recreativo ámbito familiar, del benéfico parroquial o del recital público, y en absoluto ante un público bebedor y bullanguero en un circuito de clubs y tabernas donde eran habituales las peleas. Los blues, tenidos por música del diablo, estaban proscritos en hogares impregnados de religiosidad. Así pues, ¿cómo encajaba en el imaginario social de la época una mujer que quisiera dedicarse a cantar, bailar o tocar música popular? Pues típicamente como practicante de una actividad licenciosa asociada a una vida disoluta e inmoral. ¿Y dónde encontrará cabida? Pues dentro del mundo del espectáculo y de las variedades, en tres ocupaciones principalmente: como cantante al frente de una pequeña orquesta, como bailarina o corista de exhibición y como ejecutante en la sombra de una serie limitada de instrumentos. Como el de tantas otras artistas, este fue el caso de Blanche Calloway, cantante, directora de orquesta, una gran mujer del espectáculo jazzístico, quien se posicionó varias veces contra la desigualdad de género y raza, y que estuvo ensombrecida por su celebérrimo hermano Cab Calloway, a quien inspiraría muchos de sus trucos escénicos. Aquí está Blanche Calloway al frente de su orquesta a comienzos de los años 30 en este swingueante blues titulado Misery. Thank you. matrimonio y procreación. He ahí a lo que básicamente estaba destinada la mujer a finales del siglo XIX. La soltera, por lo general marginada como solterona, apenas encontraba cierta aceptación, salvo en algunos ambientes artísticos, y aún en estos el genio se consideraba de naturaleza masculina. Tenidas por inferiores, salvo quizá en el mundo del espectáculo y las variedades, las mujeres estaban impedidas para llevar a cabo cualquier carrera profesional en la que pudieran destacar por encima de los hombres. Incluso en el mundo del espectáculo, las mujeres independientes despertaban el recelo de sus parejas, más aún si éstas competían a su vez por alcanzar el estrellato musical. Es sabido que cuando esa gran pianista y arreglista que fue Lily Hardin, auténtico soporte rítmico armónico de los Creole Jazz Band, de Joe Oliver y de los Hot Five y Hot Seven de Louis Armstrong, pues cuando Lily Hardin Armstrong decidió emanciparse y montó su propia banda, los New Orleans Wanderers, en 1926, sin contar con Louis, a la sazón su marido, este se enfureció por no haber sido convocado. Los Wanderers, con la resuelta Lily Hardin al frente, efectuarían en Chicago unas cuantas grabaciones que se cuentan entre las más inspiradas de jazz caliente de mediados de los años 20. Tras divorciarse de Armstrong, a partir de los años 30, Lily Hardin siguió grabando y actuando como pianista de distintas bandas o como solista. Aquí la tenemos en Oriental Swing. Now a rap sheet on the burning sand commanded their harem and clapped their hands, said, "Come on, girls, ready to play, let's have a little more of that swinging today." Behind their peacock fans, since they learned to say, "Yeah, man, let's swing it like the Mexican swing, swing band." The girls all now do the Susie Q, clap their hands in the center of the floor, saying, "Ching, ching, chop, suey, swing, some more." Down the Romany roads with the hidey holes and the hey hey diddle, doing the swing on the gypsy fiddle. With oriental glory, they stroke their beards and grin, say, "Swing, little tune, till the dawn comes in." Mm-hmm. Los mismos prejuicios que distinguían en el ámbito industrial entre labores masculinas, hábiles y vigorosas, y femeninas, más delicadas y pacientes, se daban en el ámbito musical, prescribiendo para las mujeres los instrumentos de cuerda y de teclado y reservando a los varones los de viento y de percusión. Pues bien, sobre todo en la primera época del jazz, cuando aún se conocía como blues caliente, numerosas bandas contrataban a una pianista, ya que muchas mujeres, sobre todo de clase media y alta, habían sido educadas musicalmente. Sabían, por tanto, leer partituras, y estos conocimientos musicales eran apreciados y requeridos por los directores de orquesta. De manera que muchas pianistas ocuparon un lugar destacado, aunque en la sombra, en las orquestas de jazz de los primeros tiempos, hasta que incluso de ahí fueron poco a poco relegadas por pianistas masculinos. Mercedes Gorman Fields tocó con la orquesta de John Robichaud y Camilla Todd con la de Manuel Pérez. Janet Salvant Kimball lo hizo con la orquesta de Oscar Celestin, y también Willa Bart, Edna Francis y Emma Barrett fueron miembros nucleares de bandas de jazz primitivo, bien como pianistas, bien como arreglistas o cantantes. Sweet Emma Barrett se mantuvo desde su juventud activa como pianista en New Orleans. Comenzó a tocar a los 12 años de forma autodidacta, y tras una década dándose a conocer en la sección rítmica de la Original Tuxedo Orchestra de Oscar Papa Celestin, una formación que solía emplear a mujeres al teclado, con los años llegaría a ser una celebridad local en Nueva Orleans, pero solo llegó a grabar con su nombre al final de su larga carrera a comienzos de los años 60. Aquí la tenemos a Sweet Emma Barrett, ya longeva, en su clásico None of My Jelly Roll. I ain't gonna give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of cake, not to save your soul. My mama told me today, before she went away, if I'd be a good little girl, she'd put my hair in curl. I didn't know you, for you to keep on hanging round. I know you want it, I've got to turn you down. My jelly roll is sweet, and it can't be beat. I know you want it, you can't have it, ain't gonna give you none. We'll be right back. piece of cake, not to save your soul. My mama told me today, before she went away, if I be a good little girl. Hablemos pues de las pianistas. En Nueva Orleans el piano se tocaba en muchos hogares más o menos pudientes, y no solo, porque su uso se había extendido gracias a la influencia ejercida por el distinguido teatro de ópera francés y la tradición de música clásica europea que había ido dejando su pozo en la ciudad. Además de en las iglesias, había un amplio abanico de lugares donde las pianistas podían hallar trabajo, mudando el repertorio, eso sí. Por las tardes en los burdeles y por las noches en los bares, en las tabernas, barrel house o en las salas de baile, o acompañando incluso las películas mudas en las primeras salas cinematográficas, que eran en realidad teatros de variedades que desplegaban una pantalla. Por ejemplo, Camilla Todd era una profesora muy requerida hacia 1916, tanto para dar clases de piano como para tocar en casas de citas. Muchas pianistas procedían de hogares creoles de clase media, donde el piano era considerado un instrumento de prestigio social. Pero la música de blues caliente las conduciría por otros derroteros. Fue el caso de Cora Lovie Austin, una mujer de enorme talento musical, dotada de una vena bluesística incomparable. Como Bessie Smith, su amiga de la infancia, nació en Chattanooga, Tennessee, en 1887. Estudió teoría musical, pero le tiraba la canción popular, el mundo de las variedades y el ambiente de las barrel house. Casada tempranamente con un artista de vodevil, trabajó durante años en el agotador circuito de teatros segregados hasta que, cansada de viajar, se estableció en Chicago, donde se empleó como pianista de foso en el Teatro Monogram, ejerciendo allí como directora durante casi dos décadas. Paramount Records fichó a Lovie Austin como pianista, arreglista y directora de sus grabaciones raciales, y en este sello Lovie dará cabida a muchos músicos procedentes de Nueva Orleans, arribados a Chicago, además de acompañar a numerosas vocalistas como Ma Rainey, Ida Cox, Alberta Hunter o Edna Hicks. Al frente de sus Blues Serenaders, Lovie Austin protagonizó algunas de las mejores grabaciones de hot jazz efectuadas en Chicago durante los años 20. Aquí tenemos a Lovie Austin y sus Blues Serenaders en plena locura de Charleston. Charleston Mad. Thank you. Hacia 1910 aproximadamente, la mitad de las mujeres negras en Estados Unidos estaban obligadas a trabajar, dedicadas el 90% de ellas al servicio agrícola o doméstico. Por contra, solo el 17% de las mujeres blancas lo hacía. Una brecha que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. En una sociedad eminentemente racista y patriarcal, reducida a sirvienta paridora y faenera en general, cuando no a esclava sexual, la personalidad femenina, ninguneada además por un color de piel oscuro, busca modo de expresarse y hacerse respetar, tanto frente al supremacismo blanco como ante el patriarcado negro. Y la canción es en muchos casos una salida de este círculo de miseria y sometimiento. Alice Walker refleja muy bien esto que venimos diciendo en su novela El color púrpura, donde reivindica un espacio autónomo para las mujeres que, como la cantante de blues Sue Avery, han logrado cierto éxito en el mundo del espectáculo, el suficiente al menos como para hacerse respetar. Un buen puñado de mujeres afroamericanas de extracción popular escogió este camino, y no todas, aunque sí bastantes, puesto que su popularidad las conducía a ello, son las que dejaron registros grabados a comienzos de los años 20, que es el periodo de apogeo de las cantantes de blues clásico. Una de las más singulares y de fuerte personalidad, apodada Reina del Lamento, Queen of the Moans, fue Clara Smith, quien solo realizó conciertos en vivo para el público negro. Llegó al circuito de vaudeville itinerante en 1911 y al año siguiente ya cantaba blues ante grandes audiencias en teatros segregados de Nueva York y otras grandes ciudades del norte, donde aprovechó su gran popularidad para hacer causa con los movimientos y organizaciones afroamericanos que luchaban por los derechos civiles. Aquí la tenemos en una grabación de 1927, acompañada de sus Five Black Kittens, interpretando Black Cat Moan, el lamento del gato negro. No. más allá del espíritu general de orfandad, alienación y soledad que impregnó el idioma de los blues, fueron estos un reflejo de una conciencia de empoderamiento específicamente feminista, más que femenina, sobre todo cuando de manera explícita sus personajes ejercían el control de su sexualidad. Angela Davis llamaba la atención sobre el hecho de que los protagonistas de los blues cantados por mujeres rara vez representan a esposas y casi nunca a madres. Es revelador, escribe Angela Davis, que no se incluya a niños, la vida doméstica, el marido o el matrimonio. La ausencia de la figura materna en el blues no implica un rechazo de la maternidad como tal, sino más bien sugiere que las mujeres que se veían reflejadas en este encontraron irrelevante para la realidad de sus vidas el culto de la maternidad tal como venía determinado. Las figuras femeninas evocadas en los blues cantados por mujeres son independientes y se muestran libres de la ortodoxia interna en las representaciones dominantes de la condición de la mujer a través de las cuales se construyeron los sujetos femeninos de la época. Escuchamos a continuación a Lil Green en su impecable versión de Why Don't You Do Right? You had plenty of money in 1922, but you let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. It's all about if you ain't got no money, they going to put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You had prepared 20 years ago, you wouldn't have been drifting from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina. Del pantano de la esclavitud al blues de la segregación. Capítulo 7. South, Sister South. Mujeres en la onda del jazz primitivo. Money from anywhere. you have your fun. You don't have nothing when house rent come and I'm through cooking your stew and beans. And you can eat more neck bones than any man I've ever seen. Now if you want me, baby, you got to make your see and smell nothing but your doggone feet, and I'm through trying to make a man of you. And if you can't bring a job, don't you look for your daily due. I worked hard from Monday until late Saturday night, and you's a dirty mistreater, you ain't treating me right. And I'm through cooking your stew and beans. And you's a dirty part-time, dirty than any man I've seen. Acabamos de escuchar a Lucille Bogan en Pothound Blues. En otro tema suyo, Woman Won't Need No Man, Lucille dejaba claro que no necesitaba ningún hombre en su vida para conseguir placer. Si se mostraba arrogante, era para demostrar, entre otras cosas, que tenía derecho a los mismos placeres que aquellos dirty dogs, aquellos sucios perros con los que a menudo se las tenía que ver. El repertorio de Lucille Bogan está plagado de referencias al contrabando de licor y a la prostitución, oficios a los que probablemente se vio abocada, pero que no demoniza, al contrario, se pavonea casi de ellos. Vemos así como las cantantes de blues negro se muestran ferozmente independientes, explotadas y discriminadas por causa racial, sexual y de clase. Los blues que cantaron decían al resto de mujeres negras que no iban a consentir vivir maltratadas. I've been mistreated and I don't like it. He sido maltratada y no me gusta, cantaba Bessie Smith en 1925. Me largo de aquí sin perder tiempo, pues de nada sirve consentir. No solo muestran estos blues una clara independencia sexual, sobre todo conllevan tomar las riendas de unas vidas que reclaman de su pertenencia y el poder decidir sobre ellas. En Bedroom Blues, de 1926, Sippy Wallace cantaba que había tratado de llorar cuando su hombre la dejó tirada, pero mis lágrimas se negaban a caer. El siguiente paso será mostrarse decididas a pararles los pies a estos maltratadores, como en My Back to the Wall, Acorralada, un tema de 1930, de Irene Scruggs, cuando canta: no te hagas la indolente, ni seas un monigote clavado en la arena. Si tu hombre se pasa de la raya, no empieces a correr. Aquí ya ya se repiten reclamos contra los abusos encaminados a que los hombres rudos traten bien a sus mujeres, entre comillas, sus mujeres. O éstas los largarán con viento fresco poniéndolos de patitas en la calle. En el celebérrimo Aggravating Papa, Irritante Papi, de 1923, un gran tema que escucharemos a continuación, Alberta Hunter advierte: irritante papi, trátame amablemente o déjame estar. Escucha lo que te digo, me tienes hasta el coño. Es más, dice tener a punto un revólver por si el tipo intenta propasarse. Si te atrapo tonteando alrededor, derribaré tu caseta de perro. Ahí va Aggravating Papa en la versión de otra gran cantante de blues de la época, Esther Bijou. I know I'm loving that. cambio, cuando la cosa va bien, pues los blues cantados por mujeres también celebran el amor y las relaciones sexuales, normalmente en baladas hacia el coito. El romanticismo pueril y melifluo que ideológicamente imperaba en el cancionero para todos los públicos de la época rara vez se encuentra en los blues. En muchos de estos, la cópula era tratada a la manera escatológica que tiene abundante tradición humorística y popular, llamando a las cosas por su analogía más evidente o jocosa. Uno de los recursos de la lírica de los blues, tan a menudo de temática sexual, fue este uso del doble sentido, del double talk, por ejemplo, en el jocoso tema Press my button, ring my bell, presiona mi botón, haz sonar mi campana, de Lil Johnson, o el archiconocido de Bessie Smith, Need a little sugar in my bowl, cuando canta Necesito un poco de azúcar en mi tazón, necesito un perrito caliente entre mi panecillo, que en versión de Margaret Carter se convierte en Mucha grasa en mi sartén. Vamos a escuchar a Bessie Smith en otro tema de doble sentido. Estoy loca por esa cosa. I'm wild about that thing. I'm wild about that thing. It makes me laugh and sing. Give it to me, Papa. I'm wild about that thing. Do it easy, honey. Don't get rough. From you, Papa, I can't get enough. I'm wild about that thing. Sweet joy it always brings. About that thing. Jada jing jing jing. All the time I'm crying. I'm wild about that thing. What's the matter, Papa? Please don't stall. Don't you know I love it and I want it all? I'm wild about that thing. Just give my bell a ring. You can press my button. I'm wild about that thing. If you wanna satisfy my soul, come on and rock me with a study roll. I'm wild about that thing. Yeah, I like your ting-a-ling. Kiss me like you mean it. I'm wild about that thing. Come on, turn the lights down low. When you say you're ready, just say let's go. I'm wild about that thing. Come on and make me feel it. I'm wild about that thing. Wild about it when you hold me tight. Let me linger in your arms all night. I'm wild about that thing. My passion's got the flame. Come on. Hear me cry, I'm wild about that thing. Cantantes como Bessie Smith, Ma Rainey, Clara Smith, Lil Johnson o Lucille Bogan, entre muchas otras, eran mujeres curtidas. Muchas de ellas habían faenado en los campos siendo niñas, habían sufrido maltratos, algunas se habían casado y separado muy jóvenes y trabajado como limpiadoras o sirvientas cuando emigraron a la ciudad. Fuera de los primeros cursos, no habían llegado más allá en su educación escolar. Alberta Hunter lavó platos en un burdel cuando llegó a Chicago a los 12 años. Sippy Wallace era asistenta de una bailarina de serpientes en Texas. Lizzie Miles, camarera en Nueva Orleans. Y así un largo etcétera. Casi todas ellas habían solventado una carrera de obstáculos con cientos de kilómetros de viaje a sus espaldas y a veces habían dado con sus huesos en la cárcel. Con todo, se mostraban lo suficientemente aguerridas como para no decaer, como canta Ira Cox en Wild Woman Don't Have the Blues. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina. Del pantano de la esclavitud al blues de la segregación. Capítulo 7. South, Sister South. Mujeres en la onda del jazz primitivo. Hasta comienzos del siglo XX, la imagen de la mujer había presentado dos polos opuestos: la normalidad encuadrada en una domesticidad respetuosa, representada por la virtuosa ama de casa, y la desviación o contranorma, representada por la peligrosa seductora, la perdida. La primera responde a la feliz y casto modelo de la sociedad protestante. Desde esta perspectiva, a las segundas, por supuesto, se las consideraba depravadas y caídas en pecado. Eran las miserables y castigadas las que ejercían esta vida: prostitutas, actrices, cantantes sobre todo, pero también las activistas feministas y las trabajadoras solteras, pues todas por igual, cada cual a su manera, presentaban un claro desafío contra la inmutable perseverancia de las virtuosas en seguir siendo sometidas. Para la mentalidad masculina y antifeminista de la época, la mujer desviada del matrimonio y la procreación era símbolo inequívoco de pecaminosidad, perversidad o depravación sexual. En la mentalidad de un puritano, la palabra sexo estaba automáticamente asociada con peligro sexual y remitía, según Judith Balkovich, a la proliferación de prácticas sexuales de la santidad del hogar. Por tanto, negaba a las mujeres todo deseo erótico autónomo, toda sexualidad femenina no reproductiva. El paradigma de la época de mujer será la modélica casada, que existe solo dentro de la familia, a la que se debe por completo. y dentro de la cual el pater familias pues es propietario, vigilante, protector o bueno, o todo lo contrario, y árbitro del destino de la esposa y de los hijos, ejerciendo toda representación. Y esto valía igual para las familias negras. Pero hete aquí que, más allá de su función reproductora, hacia finales del siglo XIX las mujeres abordan el mercado laboral como productoras, porque además las de clase obrera e incluso las de clase media necesitan ganarse la vida, siendo por otra parte muy pocos los oficios retribuidos a los que podían optar, y menos aún los que no entrañaban una pérdida de estatus social. Pues bien, obligadas a trabajos penosos, ni la mujer proletaria ni la mujer campesina podían reconocerse en esa imagen de dama del hogar a la que parecía reducirse la felicidad de las mujeres de clase media, sometidas a su marido, dependientes de él en todo. Aparte ya de una necesidad, el trabajo fuera de casa conllevaba en gran medida una nueva situación de autonomía para muchas mujeres jóvenes, autóctonas o migrantes, que de otra forma no podían escapar de la rigidez familiar. Vamos a escuchar Mama's Gone, Goodbye, Mamá se fue, adiós, por la banda de Thelma Terry, hija de una sirviente doméstica de una acaudalada familia. Thelma Terry pudo recibir formación musical clásica y obtuvo con tan solo 18 años la primera cátedra en la Orquesta Sinfónica de Mujeres de Chicago. Como esto no le permitiera ganarse la vida, recurrió a la popularidad del jazz tocando el contrabajo en Chicago y sus alrededores durante algunos años, a veces con su banda de mujeres, Thelma Combs y su orquesta volcánica. Tras un meteórico ascenso, se casó en 1929 y, ya madre de una niña, abandonó poco después una prometedora carrera. Lo mismo que la pianista Norma Teagarden, perteneciente a una legendaria familia vinculada al jazz, era hermana de Jack Teagarden, el famoso trombonista, y que también formó una orquesta de mujeres, aunque al contraer matrimonio su actividad artística quedó interrumpida unos años para dedicarse a la familia. Es una penosa situación que se repite en las artistas que optan por casarse y tener hijos. Fin de su carrera musical. Escuchamos a Norma Teagarden al piano interpretando Little Rock Getaway. Hemos escuchado Rainy Days por las Boswell Sisters, un trío vocal blanco procedente de Nueva Orleans que alcanzaría un notable éxito hacia 1930. aunque de formación clásica, las tres hermanas que lo formaban, Connie, Martha y Helvetia Boswell, crecieron escuchando los blues espirituales y canciones callejeras de los negros criolls en torno al mercado francés, pasando más tarde a mezclar sus peculiaridades con arreglos propios de las orquestas de swing de la época, hasta perfilar un estilo único, sumamente original, entonces y luego muy imitado, que crearía escuela con sus inspirados fraseos, unas armonías avanzadas con entonaciones de blues y una inventiva melódica y rítmica que las hizo inigualables cantando a tres voces. Después de 5 años de éxito espectacular en la radio y la grabación discográfica, las Boswell Sisters se separaron cuando Helvetia, que también tocaba el piano, y Martha contrajeron respectivamente matrimonio. Aunque Connie, la vocalista principal, seguiría actuando durante un tiempo en solitario, incluso ya al final de su carrera postrada en una silla de ruedas, aquejada de una poliomielitis. Ya en la recta final de nuestro programa de hoy, escuchamos de nuevo a las Boswell Sisters en It's the Girl, es la chica. It's not the canoe. It isn't the river or tide that all blue. It isn't the love dreams that bring joy to you. It's a girl. Oh, it's a girl. It isn't the fruitlet that you always wander to. It isn't the mountain flower or the morning dew. It isn't the love nest that brings love to you. It's a girl that makes you happy and it's a girl that makes you blue. You are found, I found. What a lonely world would be without them. It isn't the song words, the song that they sing. It isn't the sunshine that makes you like spring. So what is this magic that makes all the thing? It's a girl. Oh, it's a girl. Some folks need atmosphere when they're making love. They say old Mother Nature makes love grand. Still others will complain that they need the shore. If you're a Romeo, you'll understand. It isn't the paddle, it's not the canoe. It isn't the river of skies that all blue. It isn't the love dream that brings joy to you. Wherever you go, whatever you do, it's a girl, it isn't the rule, yeah, that you wanted to do. It isn't the mound and the flowers all the morning dew. It isn't the loveness that brings love to you. It's a girl, it's a girl. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta séptima entrega de la historia social del jazz primitivo dedicada a las mujeres en la onda del jazz en sus primeros tiempos. Os emplazamos para el siguiente episodio, en el que remontaremos en un barco de vapor el Mississippi hasta la cuna del hot jazz, la gran urbe de Chicago, con su animada escena nocturna. Saludos a la peña de 97 Irratia e Irola Irratia de Bilbao, Radio Argallo de Cantabria, Radio Malva de Valencia, Ágora Sol de Madrid y demás emisoras que nos centrifugan. Gracias por escucharnos y sintonizar de verdad emisoras de radio libres, las únicas que pueden salvarnos del adocenamiento, la matraca político-religiosa-empresarial responsable de la hipertrofia del dial radiofónico actual. Os dejamos con la gran cantante criol de Nueva Orleans, Lizzie Miles, y esta espectacular versión del clásico Bill Bailey, Won't You Come Home. Desde Radio Almaina de Granada se despide ya Rack Cutter. Hasta el programa que viene, salud, aire, arte y anarquía todo el día. Won't you come home, Bill Bailey? Won't you come home? I'm on the whole night long. I'll do the cooking, I'll pay the rent, 'cause you never have a cent. I remember that rainy night when I threw you out with nothing but a fine tooth comb. S'il vous plaît, finis la maison, Bill Bailey. S'il vous plaît, finis la maison. M'en prier toute la nuit. M'en